pastora, tu reloj. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. En la puerta de tu casa, tu reloj, sentí que se me quedaba. Tu reloj, el relojito de pulsera, tu reloj, que en el bolsillo llevaba. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. El amor y el interés, tu reloj, se fueron al campo un día. Tu reloj, pudo más el interés, tu reloj, que el amor que te tenía. Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj. Pastora, tu pastora.